mucho, mucho tiempo existió un reino llamado, claro que sí. Allí, como en todos los reinos, el rey se sentaba en el trono, la princesa se acomodaba la coronita frente al espejo y todos comían perdices una vez a la semana. Les gustaba tanto el nombre del reino que lo usaban a cada rato. ¿Me presta su carreta? Le preguntaba un campesino al otro. ¡Claro que sí! ¿Me convida de su torta? Le decía una vecina a la otra. ¡Claro que sí! El rey era el que más utilizaba el nombre del reino. Aún cuando le preguntaban si podían sentarse en su trono y comerse su almuerzo. ¡Claro que sí! Respondía el rey contento de poder ayudar a los demás. Lo único que nadie le pedía era la corona. Era solo para su cabeza. Aunque para el rey de este cuento, la corona era un verdadero problema. No había forma de que se quedara quieta. Quizás su cabeza era demasiado chata, por eso la corona andaba bailando sobre la pelada y en cualquier momento rodaba al suelo. Por suerte, el rey había desarrollado mucho sus reflejos y antes de que hiciera en el piso, él la agarraba al vuelo y se la ponía otra vez. Muchas veces había pensado en dejarla en su cuarto, pero le daba miedo que nadie lo reconociera como el rey. Además, su tatarabuelo la había usado, también el bisabuelo y el abuelo y su padre. Una corona que durante tantos años había estado en las cabezas de la familia, no podía dejar de estar en la suya. Aunque le pesara, aunque se le cayera, aunque no pudiera rascarse la pelada cuando le dieran ganas. Una tarde, cuando el rey paseaba por los jardines del palacio, lo picó un mosquito. Sí, porque los mosquitos no respetan ni a los reyes. Entonces su majestad se agachó para rascarse. La corona se fue al suelo y empezó a rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. El rey dejó la rascada para más tarde y salió corriendo detrás de la corona. ¡Guardias! ¡Guardias! Pero los guardias estaban durmiendo la siesta. Al rey, que era gordito como los reyes de los cuentos, le costaba correr. La corona, redondita como todas las coronas, rodaba muy rápido. Como se imaginarán, ganó la corona y siguió rodando por el camino que lleva al lago. Allí, justo en la orilla, había un sapo. Y justo en su cabeza cayó la corona. Oiga, me llovió una corona del cielo. El dios de los sapos me eligió para ser rey. Se calzó como pudo la corona en la cabeza y saltando, saltando, se fue a contar la buena nueva a sus compañeros de charco. Cuando el rey llegó a la orilla, arrastrando los pies del cansancio, no encontró la corona y supuso que había ido a parar al fondo del lago. Triste y tapándose la cabeza con las manos, volvió al palacio. Se encerró en su cuarto y mandó a buscar a la princesa Clarisa. Después de contarle lo sucedido, le dijo: Hija, no puedo salir del cuarto sin mi corona. Nadie me reconocería como el rey. Tienes que ocuparte de recuperarla. La princesa quedó muy preocupada. ¿Cómo llegar al fondo del lago? Por esas cosas de la vida, a ella nadie le había enseñado a nadar. Esa noche se durmió con los ojos abiertos para ver si se le ocurría alguna idea. Y dio resultado. Por la mañana, reunió a todos los habitantes del palacio y les dijo: Mi padre está muy triste porque perdió su corona en el lago. ¿Podría alguno de ustedes sacarla de allí? ¡Claro que sí! Respondieron todos juntos. Y la princesa se fue a dormir con los ojos cerrados. Mientras tanto, El sapo había llegado a su charco y allí todos se quedaron con la boca abierta al verlo con corona. Estaba sentado en la orilla del lago y esta corona me llovió del cielo. Sin duda, es señal de que debo ser rey. Pero nosotras nunca tuvimos rey, dijo una rana bocona. ¡Súbditos! ¡Que se vaya esa traidora! Dijo el rey sapo con tanta fuerza que algunos le hicieron caso. Así empezó el reinado del sapo en el charco. Los mejores bichos eran para él. Con los pastos más tiernos le hicieron un trono y desde allí se la pasaba mandando y mandando. Las ranas y los otros sapos rezongaban entre sí, pero nadie se animaba a decir cuac, ya que así lo había querido el dios de los sapos al llover esa corona sobre su cabeza. Mientras tanto en el lago, muchos hombres se sumergían, tapándose la nariz con los dedos y con la otra mano tocaban el fondo para encontrar la corona del rey. El rey seguía encerrado bajo cuatro llaves y Clarisa no sabía qué hacer. Entristecida, recorrió los jardines del reino en busca de otra buena idea. Caminó por los senderos de rosas y pasó frente al charco de los sapos. ¡La corona!, gritó al ver a un sapo regordete tomando sol y luciendo la corona lustrosa del rey. En todos los idiomas le explicó que esa corona no le había llovido del cielo. Pero el sapo no entendía. No porque no conociera el idioma que la princesa hablaba, sino porque le gustaba mucho cómo le quedaba la corona y no estaba dispuesto a devolverla. Clarisa volvió al palacio para hablar con su padre y pensaba que si el sapo veía al rey en persona y sin corona, iba a entrar en razones. Pero el rey no quería salir de su cuarto con la pelada pelada. ¿Y si nadie me reconoce como al rey?, decía preocupado. Clarisa lo convenció para que a medianoche, cuando todos estuvieran durmiendo, fueran en puntas de pie hasta el charco de los sapos. Así hicieron, y por fin se encontraron frente a frente, sapo y rey. La corona es mía. Se me cayó cuando un mosquito me picó. Pero yo la encontré. Y el que perdió la corona, ahora es en broma. ¡Esa corona es mía! ¡Vamos! ¿No te das cuenta que yo soy el rey? No, es mía. ¡Vamos, sapo! ¡Es mía! ¡Devuélveme esa corona! ¡Es mía! ¡Sapo! ¡Esa corona es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! La discusión siguió y siguió. Es mía, mía, mía. El rey de un manotazo le sacó la corona al sapo. ¡Es mía! Y el sapo de un manotazo le sacó la corona al rey. Y el rey de un manotazo le sacó la corona al sapo. Y el sapo de un manotazo le sacó la corona al rey. Y el rey de un manotazo le sacó la corona al sapo. Y el sapo de un manotazo le sacó la corona al rey. ¡Es mía! Y así, de manotazo en manotazo, la corona cayó al suelo. Y como ya saben que era redondita y corría muy rápido, rodando, rodando, fue a caer. Esta vez sí, en el fondo del lago. El rey sapo sin corona se fue a dormir su enojo. Pero las ranas y los otros sapos, contentos de no recibir más órdenes, empezaron a bucear en el lago para dársela a su verdadero dueño. Tanto tiempo había pasado que salió el sol y los habitantes de Claro Que Sí, ya despiertos, llegaban hasta el lago para lavarse la cara. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor rey. Buenos días. Buenos días. Señor rey, buenos días. Buenos días. Saludaban uno a uno. El rey se tocaba la cabeza porque no podía creer que lo reconocieran aún sin corona. Al rato, una rana gorda sacó la corona del lago y el rey, después de darle las gracias, volvió a acomodarla sobre su cabeza. Desde ese día, cuando alguien le pregunta, «Señor rey, ¿me presta su corona?», él contesta muy tranquilo.